de cancha, sabíamos cómo iba a jugar, cuál era más o menos su juego. Uno esperaba este partido, lo que no espera es los goles tan puntuales, jugadas tan fortuitas, pero bueno, ellos jugaron a lo suyo y les salió bien, esperaban la oportunidad, la encontraron. Toluca en el primer tiempo hizo un muy buen partido, tuvimos errores puntuales que bueno, se dan, a veces termina mal, ¿no? Entonces eso te descompensa, pero tranquilo con el primer tiempo, aunque íbamos a ser presión en contra, sabiendo que el equipo tenía que manejar lo mismo. El segundo tiempo empieza disputado, bueno, ya después de una expulsión del coche, todo se hizo cuesta arriba. ¿Cómo estás, Víctor? A pesar de la derrota, bueno, Toluca había tenido las cosas, accedieron a los cuartos de final en Copa, estar en zona de clasificación, es un borrón y cuesta verla. Y otra pregunta, ¿te parece que se da un poquito los goles de defensa de los dos primeros que caen o son desatención de la defensa de los que empiezo por la segunda. Fortuito, a la suerte hay que ayudarlo. Yo no estoy en. Nunca digo que un partido se gana por suerte o se pierde, por mala suerte. Eso hay que buscarlo, ellos lo buscaron y lo encontraron. Hay errores puntuales. Sin entrar en detalle o sin buscar culpables. Son errores que son fácilmente modificables. Ahí entra, es parte del fútbol esto, ¿no? Y bueno, si uno puede elegir perder en algún momento, hubiera elegido hoy, porque tenés dos semanas para trabajar, viene de cara al cierre de la liga, viene también un partido importante en lo que es Copa, entonces, creo que es una derrota que llega, no sé si es un buen momento, pero creo que llega en un buen momento. ¿Cómo estás? Entonces no has visto mucho a Toluca. La verdad no, porque hoy si nos faltó fue concretar en el primer tiempo. Tuvimos llegadas, tuvimos la pelota, el equipo tuvo variantes, tanto por izquierda, por derecha, entró por el medio. Y yo creo que en el primer tiempo hizo un buen fútbol. Después, bueno, se descompensa el resultado, la ansiedad de querer ir a buscar un resultado. Pero hoy, si yo aíslo el marcador del 3-1, fue uno de los mejores primeros tiempos que hicimos, futbolísticamente hablando. ¿Eh? ¿Cómo estás? Sí, por eso digo, si uno puede elegir un momento para perder, hoy podría serlo. El futuro dirá, ¿no? Pero es un momento para trabajar algunas cosas, para fortalecer, para darnos cuenta que las buenas rachas hay que acompañarlas con algo más que fútbol, ¿no? Entonces, hoy perdimos, creo yo, dignamente, contra un muy buen rival que sabía lo que estaba jugando y sabía cómo podía hacer tal vez la diferencia. Y así fue el partido, ¿no? No hay un gran secreto, una gran historia atrás. ¿Cómo estás? Es un arquero sobrio, seguro, es un ganador. Viene de un gran equipo y ha hecho una gran carrera. Para mí es un excelente arquero. Un Toluca más agresivo, mejor, más puntual, con todos los inconvenientes que se puede presentar en cualquier equipo. Toluca tiene sus inconvenientes particulares y buscar un Toluca de parte nuestra más agresivo, esa es la idea, un equipo que llegue, que sea más consistente. En los últimos partidos eso se ha visto y los resultados acompañaron ese accionar. Hoy vuelvo a lo mismo, creo que no, fue un primer tiempo accidentado, pero bueno, en un segundo tiempo que ya Toluca perdió la pelota, fue impreciso, entró en ansiedad, entró en desesperación y con un hombre menos, más aún todavía. Pero bueno, lo que todos queremos de este equipo es que sea más sólido todavía. Buenas noches, gracias.